Hace tiempo que nos merecíamos esta fiesta. Sí, así es. ¿Mm? Bueno, la próxima será en 3 meses, cuando festejemos tu reelección. ¿No le parece, Lucinda? No tengo ninguna duda. Es un hecho. No estoy seguro. Vamos, Ramón, no te mintas. No, de verdad, América. Ah, ¿qué harías si no sos el alcalde? ¿Eh? Y aunque te tocó una situación muy complicada, sé que te llenó el trabajo de la coordinación del Comité de Emergencias. ¿Eh? Y de fijo, en tu segundo periodo, jamás te tocaría otra vez tener que manejar un desastre. Eso no es cierto. Hay que estar consciente de que otro desastre siempre podría ocurrir. Por esto, el trabajo para prevenir una emergencia o prepararnos ante desastres es continuo. Pero, independientemente de eso, la reelección tengo que pensar. Nadie te va a dejar que lo penses. Vas a seguir siendo el alcalde. Sí, lo que empezó tiene que terminarlo. No, Lucía. Ahora no se va a poder escapar. ¿Qué hacen aquí? Doña Consuelo los está buscando. Quiere hacer un brindis por su nueva nieta. Vamos. Víctor, Teresa, vengan. La madrina y el padrino tienen que estar en el brindis. Esos dos, si se siguen mirando así, se van a derretir. Don Fermín, todos, por favor, acérquense. Queridos amigos, vecinos y vecinas, después de tanto tiempo y de tantas cosas que hemos pasado juntos, nos merecíamos este festejo. Y yo me merecía estar con mi familia, mis hijos, mis nueras, mis nietos. Desde hace casi 9 meses venimos postergando un almuerzo familiar. Sí. Hoy quiero brindar por mi nieta Esperanza. Sí, brindemos. Y también por todos. Por la Esperanza. Por la Esperanza. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, salud por salud. La Esperanza! Programa de preparativos para casos de desastres de la OPS, la Organización Internacional para las Migraciones y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres presentaron Tiempo de Huracanes, una producción de Voces Nuestras. Actúan en esta historia Gladys Catania, Sara Astica, Gustavo Rojas, Gerardo Arce, Diana Carmona, Leonardo Perucci, Giancarlo Proti, María Silva, María Steiner, Johanny Hernández. Narración, Luis Diego Solórzano. Diseño general, María Silva, Marcela Chávez, Raúl Montero y Fresia Camacho. Asesoría técnica, Jacqueline Flench, Berta Fernández, Margarita Villalobos y René Martorell. Guión, María Silva. Tema musical, Rubén Blades. Diseño de sonido, Alberto Bolaños. Sonido, Armando Duarte, Maureen Carvajal y Alberto Bolaños. Musicalización, Ricardo Barrantes. Producción, Maureen Carvajal. Dirección y coordinación general, Fresia Camacho. Esta producción contó con el apoyo de Rubén Blades y Sepredenac. Tiempo de Huracanes fue grabada en los estudios de Voces Nuestras. Y otro para terminar. Hay un tiempo para morir y otro para comenzar. Cuando llegue la hora del fin de mi camino, que mi sonrisa diga que acepto lo que fui. Las cosas materiales las dejaré contigo, solo se irá conmigo todo lo que aprendí.